huyo ni me escondo de ella, porque sé que moriré sin ser una estrella. Mira qué bella, ella es mi camella, ella me destruye cada día, cada paso. En el infierno siento que me abrazo, maldita vida siempre me empuja hacia abajo. Ya no siento dolor, ven, pégame otro tajo. Estoy a tu merced, hazme lo que tú deseas. Ya no me importa cómo conmigo tú seas. Si sé que me engañas y dejo que me engañes para sacarte un beso y que después me arrañes. Somos como lobos. Y ahora, desde Alcaeda Records, en Valencia, Ando y su maqueta Valium. El tema es Abre o Cierra. Me llamas insociable, manos en la cima, mata la bondad, bondad, la bondad, bondad. Me llamas insociable, manos en la cima, mata, manos en la cima, mata. Me llamas insociable, me llamas insociable, manos en la cima, mata la bondad, bondad, la bondad, bondad. Me llamas insociable, manos en la cima, mata, manos en la cima, mata, mata. Me llamas insociable y yo lo veo justo. Os veo vulnerables, cabrones, no me lucro. Algunos van que entienden y me comen el sable. Dale que este hable, es mucho más que un ciclo. Mi boli, mi porrito y este puto litro. Problemas que me chafan con fuerzas de un ciclón. Los sientes no se van, no son de quita y pon. Y cuando este don dejó de ser un juego, hoy distingo reales, veis, no hay ruegos. Mis homies son leales, fakes hasta luego. Vacilo porque quiero y porque puedo. El ando no sucumbe a vuestro miedo mundano. Ya son 4 años en el ruedo. El ojo que lo ve, tengo fe, no me rindo. Chica, te quiero ver, a mi vera por ti brindo. Tu vida está ligada a mi futuro. Tú supiste ver mi pasajero oscuro. No vi ni un puto duro. Lluvias y misiles por el crudo. Órdenes mundiales, mueren niños kurdos. Lo veo todo turbio, ron y tabaco rubio. Loco de repudio, podéis llamarme sucio. Polis y gendarmes me comen el prejuicio. Así que renuncio, amor por mi mellizo. La piel se me erizó, chico de pelo rizo. Siempre juntos hijo, promesas una cuna. Toca a mi hermano Lucas, disparos en la nuca. Nunca digas nunca, doy la cara loca. Si broncas lo que toca, porque ni tú ni tú sabéis lo que me choca. Yo te rompo la boca si te pasas de la raya. Algunos se las hacen y algunos otros callan. Mi gente no me falla, se mantienen fieles. Son como mis hermanos y no tienen papeles. Fuck Illuminatis, no busco vuestros verdes. Esta noche brindis y me fumo un verde. Puros mentiras, solo veo tramas. Me cago en mierdas de Manolo Lama. Mientras el Brasi va vendiendo armas. Dramas, imbécil, piensas con el pussy. Alcaeda Records, mi bic es una UCI. Mucho carril bici en esta city. Grita la borracha, bebiendo ron y whisky. Click, clack, boom, muere como Kennedy. Decidir lo bueno de lo malo. Yo aprendí a vivir a base de palos, a base de palos. Esta es nuestra puta realidad, yeah, yeah, yeah. Ya sabes de qué va verdad, yeah, yeah, yeah. La humanidad, yeah, yeah. Palos en la cima matan, palos en la cima matan la bondad, la bondad. Esta es nuestra puta realidad, yeah, yeah, yeah. Ya sabes de qué va verdad, yeah, yeah, yeah. La humanidad, yeah, yeah. Palos en la cima matan, palos en la cima matan la bondad, la bondad. A veces las respuestas son más poderosas que las preguntas. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Quiénes son? ¿Por qué ellos y no otros? ¿Por qué ahora? ¿Qué significa todo esto? Bueno, ahora seguimos en Valencia con Entre Tintas Crew y su maqueta Historia de una Vida. El tema es la muerte y después qué. Se paró el corazón, ya no continuó más. Se nos va, ¿dónde va a llegar? Intentando una tras otra, la reanimación. No se pudo hacer nada contra el fallo cardíaco. Destrucción, penuria, y agresividad de mi corazón. Se crea ya esta laguna, es una asquerosa y temible lucha. Luchar por una vida que no sea la tuya. Tanto tiempo luchado por un hombre fuerte. Todos sabíamos que todo era contra la muerte. Es un pensamiento incoherente. Locas sensaciones tiene esta mente. Luchábamos sabiendo el principio y el final. En un par de minutos la vida te arrebatará. Tienes vida, es porque esta te mata. Tienes vida, vívela y me encanta. Sofocos y llantos por luchar por esta vida. Sudor y lágrimas, porque esta está perdida. Tú no mueres, la muerte es cuando se olvida. Como reír sin sentido, eso ya es mentira. Me tiemblan las piernas al salir de ese cuarto. Una muerte en mis manos, esto es un espanto. Dime que estoy durmiendo y ya me despierto. Esto no es un momento, esto es un infierno. Y después, ¿qué? Al día siguiente, al llegar a tu casa, piensas que fue un sueño, que ya todo pasa, que te vas a la cama y que ya descansas. Otro día será, cuando sea el mañana. Abre la puerta y lo llamas por su nombre, lo vuelves a llamar y ya no responde. ¿Qué habrá pasado ya con ese hombre? No te das cuenta que ya no se esconde. Lloras en tu casa tirado en el suelo, con besos y palabras. Yo ya me sincero, no te das ni cuenta que pasa el tiempo. Piensas en el día en el que yo muero. Nos dejaste cosas tras ese suceso. El amor y respeto fue lo primero. La responsabilidad y lucha fue nuestro segundo. El saber lo que haces, yo hago esto por el mundo. Esto va dedicado para ti, allá donde estés, y para todos los que nos escuchan. La vida es algo corto, bonito y dulce, pero es algo que pasa, aprovéchala. Bueno, ahora nos vamos a Madrid con el NASC y su maqueta No pasarán. Ahora vamos con la intro. ¿Y por qué hay tanto tonto los cojones que todavía vota la derecha? Camarada, ¿dónde están las promesas del gobierno? ¿Dónde las tierras que nos habían prometido? ¿Qué pasa con los salarios? La tierra para el que la trabaja. Compañeros, que nadie empiece la faena sin que antes se nos aumente el jornal. Compañeros, por el aumento de jornal. Les estoy diciendo la verdad. Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva el vino! Hoy nos hemos levantado con huelgas de la construcción en Madrid que han paralizado la ciudad. Huelga de los tranvieros de Málaga y Valencia. Obreros de fundición en Sevilla, albañiles y obreros de granja en Vitoria, pescadores en Ceuta, aserradores en Pontevedra, los de la industria química en Bilbao. Es lo menos que podemos pedir, trabajo, trabajo digno, con un horario digno y con un salario digno. Sinceramente, se trata a los ciudadanos a pagar. No pasarán. La resignación es de cobarde. ¡Protestemos! No vamos a resignarnos ante el patronal ni ante el gobierno. Nuestra es la fuerza, nuestra es la razón y nuestra es el trabajo. Acude a las manifestaciones y concentraciones de los próximos días. El jueves 15 de noviembre, concentración contra el racismo y la xenofobia a las 7 de la tarde frente al número 100 de la calle Marcelo Usera. El viernes 16 de noviembre, manifestación Vallecas por la convivencia contra la violencia y el fascismo a las 6 de la tarde desde el metro de Buenos Aires. El sábado 17 de noviembre, concentración estatal contra la violencia y la impunidad fascista a las 4 y media de la tarde en la Puerta del Sol. La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid retransmite en directo y en red la manifestación del viernes y el sábado. Puede seguirlo en la sintonía de esta emisora. Ahora seguimos con otro tema del NASC que se llama Revolución, acompañado con Tierra Firme. Arriba la bandera, que se vea la manera que tenemos de actuar, los de la mente guerrera. Tu mania aquí no vale, sí que guarda tu podera, facha aunque duela, España sin frontera. Si en la calle está el detalle, normal que no me calle. Si en el pueblo está la crisis, normal que yo me raye. Si a mí me afecta, coño, demasiado. Si en el paro hay más gente que en la cola del mercado. Paso del dinero como paso del madero. Mi orgullo es un sendero, pero a veces traicionero. El futuro es un secreto, veremos la manera. Soy como la llama que baila en la hoguera. Aunque no tenga ni un duro, no nos callaréis. Expresión libre, y antes de que habléis, barricadas encantadas, veremos a diario. Luchar por la familia, luchar por un salario mínimo, coño, todos en conjunto. Estoy aquí para vivir, aún no soy difunto. Yo a mi estilo, digo un no rotundo. Tú a tu estilo, ministro, tómame el culo. Pero es hardcore, dejar huella. Al final de este cuento no lo traerá la botella. Tenemos arcos que apuntar, de arcos de esta tierra que te gusta. Arcos de la calle desde la cura. Escribo esta mierda para todos los presentes. Llevemos la revolución a la calle desde la mente. Gente consciente, presión para el de siempre. Venimos con el himno porque el timo no convence. Quien te roba con la ley, con la trampa. Siente el mamoneo de la oferta y la demanda. Dóciles ante el abuso, cerrados en banda. Prohíben el botellón y es cuando el pueblo se levanta. Chantown, trabajo fijo ya es un tesoro. Desvía la atención con el fútbol y los toros. Es cómodo ofreciendo el circo para la plebe. Inculcando tanto el odio como el miedo al diferente. Gobierne quien gobierne, seguiremos sin un duro. Busca un segundo curro y besarías al monarca el culo. Pudo el marrón de la manutención de vagos, anclados en siglos pasados, poco ha cambiado. Vale más un toma que dos te daré. Soy el que no me tatué el micro, me lo cosí a la mano y grité. No estaré más guapo callado, somos presente. Piensa si merece confianza un cerdo que miente. Me niego a vivir con miedo, no somos ciegos. Aquí andamos faltos de pasta pero no de riego. Tierra Firme y NASC avanzan con o sin lastre. Pensadores alzando la voz contra el desastre. Pero es hardcore, dejar huella. Al final de este cuento no lo traerá la botella. Que apuntan, narcos de esta mierda que te gusta. Arcos de la calle desde la cuna. Pero es hardcore, dejar huella. Al final este cuento no lo traerá la doncella. Tenemos arcos que apuntan, narcos de esta mierda que te gusta. Arcos de la calle desde la cuna. Sí, sí. NASHK y Tierra Firme para el 2010, ya lo sabes, cabrón. Y me importa una mierda lo que digan esos fachas retorcidos, son dementes, nosotros unos macarras. Nos llaman guerrilleros, hacen bien decirlo alto. Poder para mi pueblo, en mi barrio nada es sano. La familia los borbones, me toca los cojones. Chupa siempre del bote, somos tontos y españoles. Somos pobres pero honrados, obreros del estado. Rojo y orgulloso, vengo aquí a dar el callo. Con esta mierda de salario no me da para mis vicios. Normal que la gente robe por la calle entre bullicio. Los pobres buscan la comida entre contenedores. Los ricos guardan la llave y aparcan el porche. Normal que ve con lo que fumo para olvidar esto. El mundo está repleto de egoístas y de feos. Políticos sabuesos, me devuelvo vuestras palabras. Lo hacemos en directo y escupimos nuestras balas. Aplasto cabezas de esas guapitas repeinadas. Elecciones falsas y otras votan para nada. Somos la revolución en este estado decadente. Dejemos los insultos, esto es serio, presidente. Luego se sorprenden cuando nieva en la ciudad. 24 es mi edad y doy mis vueltas al Aznar, al Rajoy y a toda la cuadrilla de mafiosos. Pepero, sois basura, yo soy rojo y orgulloso. Escucha estas palabras, no salen por la tele. El estado ha censurado todo lo rojo que se mueve. Madrid antifascista, anticapitalista. No nos callaréis la boca, somos activistas. 2010 y las cosas siguen igual de mal. Tierra Firme y NASC ocupan este lugar del planeta. Vivimos en Madrid capital, damos caña al sistema. Contra nosotros quien pueda. Pero es hardcore, dejar huella. Al final de este cuento no lo traerá la doncella. Tenemos arcos que apuntan, narcos de esta mierda que te gusta. Arcos de la calle desde la cuna. Pero es hardcore, dejar huella. Al final de este cuento no lo traerá la doncella. Tenemos arcos que apuntan, narcos de esta mierda. Bueno, ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacedlo. Sevilla. Bienvenido mi gente, yo soy el puto car, soy el puto carbo. Dementores, desastre personal, infierno. Hay un nuevo cambio en mi vida, el primo, mi cerebro no tengo igual. Sé que maniobro como poco y esta mierda profesional. Encuentro tu punto débil y hago un hit instrumental. Sigo siendo el mismo cabrón que se ríe de tu maqueta. Escribe el convenio, genio, no te extrañes si yo voy serio. Tengo un periodo de prueba y no recuerdo mi aniversario. El segundo acto del año, el alcohol no me hace daño. Si buscas un nombre para tu disco podría llamarse engaño. El asesino del blog, el sábado a las 2. Oigo pisadas que se acercan a mi habitación. No puedo dormir, tampoco puedo ver por ese agujero. Hay una mirada clavada en mí, una sombra por supuesto. El empleado del mes desaparece sin dejar rastro. Se acaba el acto y vence un artefacto, causa estrés. Es el contacto exacto y me ensordece, no hago pie. Por aquí cubre, vengan, naden con estos tiburones. Autodidacta el rap, el boom, el clap es mi rutina. El puto niño autista, esta es mi autobiografía. El mal karma que llevo por dentro quedará para siempre oculto en mis palabras, esperando una mente enferma. Es la época de fusionar rap con house de mierda. Yo voy a alegar locura, espero que nadie me dé cuerda. Es tan sencillo, vente estribillo, no son maneras. No somos iguales, no es por dinero, es personal. Esto no es pop, es rap de siempre. Las putas manos en el aire como se ha hecho siempre. Teniendo el control, yo y mi gente. Sigo psycho, loco, marco lo que mi alma siente. Esto no es pop, es rap de siempre. Las putas manos en el aire como se ha hecho siempre. Teniendo el control, yo y mi gente. Sigo psycho, loco, marco lo que mi alma siente. El mal puede tener varias caras, recuerda una. Que se muera el presidente del PP y de Batasuna. A dura pena tomé el control de mi asignatura. Me remuevo las entrañas con vídeos de cosas muy duras. Es culpa tuya, mantengo el rap oscuro, es mi promesa. Deja que fluya el lema, tu murmuro ya no expresa. Yo soy maduro como un conjuro, soy un profeta. Tomo bromuro, ya no carburo, es mi estrategia. Sentado al fondo de la clase paso inadvertido. Ese chaval no tiene amigo, es algo raro, creo que lee libros de asesinos, psicópatas, novatos de trap y de coca, de presentimientos malos, holocaustos y derrotas. No soy sensato y fumo hasta romperme el pulmón. Pierdo el olfato, pierdo la vista, yo quiero acción. Pierdo el oído, pierdo el tacto en una defunción. Pierdo de vista el nota que nos saca lo mejor. Este es mi triple y flipe con casi todas mis canciones. Mi puta letra imparable, impensable como un triple. Adiviné que si eres firme, tal vez lo consigues. Apúntale cada fallo que tenga, sigo siendo humilde. Este es mi single maldito y queda escrito horrible. Sí, después de algunos litros ya me siento libre. Y delitos y expedientes, su respeto conseguí. Estoy con los menos indicados, nunca lo aprendí. Esto no es pop, es rap de siempre. Las putas manos en el aire como se ha hecho siempre. Teniendo el control, yo y mi gente. Sigo psycho, loco, marco lo que mi alma siente. Esto no es pop, es rap de siempre. Las putas manos en el aire como se ha hecho siempre. Perdiendo el control, yo y mi gente. Sigo psycho, loco, marco lo que mi alma siente. Yo vuelo frases gordas bajo con rap de los rappers. Yo cuelo frases gordas bajo con rap de los rappers. Bajo con rap de los rappers. Sesión urbana. Urbana. Siempre has estado aquí, ¿verdad? Siempre. La sombra. Esperando respuesta. Rodeado de libros y papeles, el silencio reina entre huecos y paredes. De repente emerge algo incoherente. Figura pálida, borrosa, su túnica negra irradia soledad eterna. Los relojes caen ante tal presencia, sin audiencia del poseedor de tinieblas tenuas. Desde entonces entornos de grises, colores, hacedores de sudores, acariciando trágicos dolores. Luz encadenada por la presión de esta corazonada. En la madrugada, sabor tibia, abismada. Turba al aire, lo marchita, embotellada. Estos oídos aserrada, contempla el tono atención pelada. Entre imágenes de lejana belleza, piadosamente se oculta la carne muerta. Dijo la bestia, antes de irme necesito respuesta. La verticalidad, profanación de cierta incoherencia ante la fe ciegamente abierta. Busco garantías paralelas a la ciencia que especifiquen qué o quién está tras la frontera de la vida terrena. Suelta todo lo que sepas, total, mis segundos están reflejados en la línea de la guadaña tétrica. Viene ese corazón bajo el delicado sudario de piel marrón. Te oprime la razón, te daré la solución. El miedo nos hace crear imágenes desconcertantes y salvadoras ante lo que no comprendes, y vuestro Dios así se forja. Lo que me imaginaba después de todo el camino recorrido, no hay nada, solo el vacío de la nada. Pero te gané la partida, dejé mis puntos de vista en camuflada pista, buscando verdad, formando metáforas limpias. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé, estás preparado. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es lo que todos decís, pero yo no concedo prórrogas. Es la culminación de la vida, no diferencia entre clases sociales, solo sega familia. En los cinco continentes la sirven y dan pleitesía. Aunque alguno llore impotente, no mostrará cortesía. La muerte, la parca o como lo llame la gente, ¿acaso importa su nombre en estos días en los que ahorramos trabajo molesto a la humanidad? Es verdad, cuántas noticias brutales ves en la actualidad, en la que nuestros padres perdieron obligados la tranquilidad, pensando si sus hijos volverán al hogar, o habrá algún imprevisto y no volverán más. Es más, la frase ten cuidado ya es algo normal, aunque no te metas en líos y seas formal, chaval. Detrás de cada esquina espera hambrienta y brutal, aunque cometas un error cual termine siendo mortal. Casual, importa tal vez, cual la meta de todo ser humano es crecer y envejecer. Entonces, ¿por qué retar a la barca que cumpla su cometido? Y antes de saber qué ha ocurrido, acabar en el suelo tendido esperando juicio, sin saber cuál será tu esperado destino. ¿Será el purgatorio infernal o el aclamado paraíso? Incluso los reclusos la temen, esa gente que nada tiene por cometer errores en épocas anteriores. Espían sus pecados y temores delante de guardias y sacerdotes, y esos malotes no comprendo sus mentes. Jóvenes imprudentes, ya no los quedan decentes en estas épocas decadentes, las que te pueden robar, las que te pueden matar. ¿Y quién lo va a evitar? Esa policía que patrulla por la ciudad, ni por casualidad. No pretendas que defiendan al hombre de a pie, tú lo puedes ver. Están demasiado liados pensando en joder. Los jóvenes somos delincuentes, coño. Dime por qué, hijos de putas bastardos, quieren cortar nuestros pies, dejarnos marcos también. La educación fracasa, no pasa nada si te encierras en casa. Perdona de verte estar de guasa, ni de coña me quedo en casa. Me voy para la calle a ver qué pasa. La libertad de hoy es ficticia, solo existe una justicia para el que nada posee y vive la inmundicia, la que algunos sufren de cerca y buscas hacia su venganza. Matanza sin sentido, que se cobran vidas de todo tipo, a veces animales, a veces personas. Historias terribles que quitan el hipo. Está escrito, estamos destinados a destruirnos, nuestro planeta se muere y ni siquiera somos capaces de unirnos. Guerras, hambres, enfermedades acechan impacientes a que llegue su turno para cobrarse sus muertes. Entonces, ¿por qué esconderse si solo te puede parar la muerte? Haz la frente, incluso puede que te respete, se le aprovecha tu existencia. Da igual cual sean tus creencias, en la esencia de que todo acto tiene sus consecuencias, penitencias y castigos. Que la luz de la muerte sega las vidas de hijos y amigos. Los domingos, dedícaselos a ellos, nunca sabrás si volverás a verlos vivos en una caja de pino. Si no, sigue tu camino y completa tu destino. La veo. La muerte está a vuestra espalda. Os mira amenazante. Brilla su guadaña. La esgrime ahora sobre vuestras cabezas con su filo aguzado. ¿A cuál de vosotros llegará el primero?